Agua. No me tengo que olvidar, no me tengo que olvidar. El no me tengo que olvidar. De la vida. Me tengo que llevar el cargador de pilas. Me tengo que llevar el cargador de pilas a mi casa, no olvidar. Bueno, no hay que olvidarse de llevar el cargador a casa. Y acá estamos con Lidia y con Thor en la cabina. Y operando Leo Walsh, como siempre. Esto es Saturnalia 26. No, no me jodas. No. ¿Lo podés creer? No. ¿Lo podés creer? 26. Sí, sí. Y estamos saliendo en vivo desde planetacabezón.com. Te volvemos a mentir con el horario de comienzo sí, del programa. Sí, sí. Pero aquí estamos. Pero igual nos retrasamos una hora, 20 minutos. No está una horita, 20 minutos. Una horita, 20 minutos. Te mirás una peliculita de esas de los autitos, de las avioncitas. Me gustaría que te hagan esperar una hora y 20 minutos. Realmente. Si tenés algo para hacer, si tenés un Saturnalia para escuchar, una hora y 20 minutos se pasa muy rápido. Si encontraste la receta de las rapiditas caseras en internet y justo te pusiste a cocinar, perfecto, este es el programa para vos, quedate escuchando. ¡Saturnalia, papá! Y bueno, hoy tenemos un programa especial porque hoy nos prostituimos abiertamente ante el mundo y decimos, Saturnalia no es un proyecto artístico, no es una pasión de gente que se junta a hacer algo para hacer algo nuevo, hacer algo excitante. Es un producto corporativo, es un producto que está a la venta. Siempre te quisimos vender, Saturnalia. Siempre te quisimos vender. Fuiste concebido para la venta. Al por mayor o al por menor, pero fuiste conseguido. Concebido. Y conseguido, y concebido, y conseguido para la venta. Y consagrado. Muy consagrado. Y consangrado algunos días. Pero es esto lo que está pasando. Saturnalia es un... ¿Cómo se dice? Un concepto. Es un producto que se puede adecuar a lo que el cliente quiera. Por eso hoy abrimos nuestras líneas telefónicas. Pueden llamar al 568-4747. Repito, 568-4747. Pero pará, ¿es de verdad? ¿Qué cosa? ¿Tenemos un número de teléfono, de verdad? ¿Tenemos un teléfono fijo? Por supuesto. Bueno, hay que reforzar esa idea porque nuestros oyentes ya están muy dispersos. Pero si escucharon Saturnalia 23 y 24... El 98,4% de esa gente que vos crees no lo escuchó, seguro. Bueno, pero si llegaron a escucharlos, saben de que el teléfono es de verdad. Repetilo, por favor. 568-4747. También les puedo prestar mi apreta técnica. Apreta 1 si querés hablar con Thor. Apreta 2 si querés hablar con Lidia. Apreta 3 si querés traer cerveza. Apreta 4 para volver a tu casa. A tu casa. Vuelvo a la casa. Hay una técnica muy fácil para recordar el número que es. Números del 4 al 8. Empezamos, sacamos el 4 y el 7, entonces que nos queda 5, 6 y 8. Y ese 4 y ese 7 que sacamos, los repetimos. 4, 7, 4, 7. 5, 6, 8, 4, 7, 4, 7. Sos re inteligente. A veces la verdad que pienso, te miro y digo, tan inteligente, ¿cómo puede ser que descompongas fósforos de esa manera? ¿Hacías la cajita de fósforo? ¿Hacías el otro lado del fósforo? Juegos con palitos. Juegos con los fósforos. Eran casi siempre de matemática. De geometría, de conectar puntos. En fin, ¿saben qué? Hoy acá tenemos una luz roja que parece que estamos... ¿Ya vieron las vidrieras de Navidad? ¿Qué pasó? Ya están entre nosotros. Ya están empezando. Sí. ¿Qué estamos? Las vidrieras de Navidad. Mediados de... No, ni siquiera. Cerca de mediados de noviembre y ya comienza... Y ya están. Titilando en rojo, blanco, azul. Verde. Un rojo, blanco, azul, que era de Estados Unidos. Christmas. Ay, pero, of course. De Francia. Yo, por favor, esta Navidad, por favor, regálame una remera que tenga un corazón y que la mitad de la bandera sea inglesa y la otra mitad con las estrellas de Estados Unidos. Te lo pido, por favor, regálame una remera que... ese diseño... O que diga rock con la bandera de Londres. Yo que trabajé en todo ese tema de diseño y moda y todo eso, te digo que ese diseño vende como pan caliente. Por favor. Sí. Gracias. Así que bueno, las líneas están abiertas, pueden llamar, pueden pedir comida y no pueden comprarnos el programa, pueden decir no sé, quiero que Saturnalia sea de mi radio, sea de mi canal de YouTube, de donde sea, y es de ustedes. También hacemos fiestas privadas, podemos ir a tu fiesta y llevar nuestra radio a tu quincho, y tus amigos cuando están en pedo nos pueden gritar. Sí, eso es directamente venderse. No lo probamos nunca todavía no nos quiso contratar nadie, pero esa opción también está abierta. Pueden llamarnos para que estemos en sus eventos. Nos pueden tratar bien, pero no tenemos. Suponemos de que no nos van a tratar bien, de que se van a reír de nosotros, que nos van a usar de punto de la fiesta. Mientras nosotros queremos expresarnos, nos van a tirar con latas de cerveza, mitad llenas. No pasa nada, va a estar todo bien, va a ser una experiencia positiva, va a estar todo bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a un cuartecito y volvemos? Ay, qué apurado que estás. Estoy precoz. Estás como loco. Estoy eyaculador precoz hoy. siga sonando esa viola, loco. Los dedos de Dios, loco. Los dedos de Dios. ¿Qué? La viola, loco, la viola. El solo de viola, loco. Tengo que estar preocupada, tengo que llamar a la policía. Era un personaje que estaba desarrollando, pero todavía está medio crudo. Ah. Vamos a dejar un rato más en el horno. Y sí, estoy tentado de decir Fabián. Fabián. La Fabi. El Fabi. Y bueno, volvemos con Saturnalia. Hasta ahora en el corte no nos llamó nadie para ofrecernos de comprar el formato del programa, pero creemos, la noche es larga, estamos dispuestos al regateo, algo que en esta cultura no está tan visto. Opa, pero ahí me informa Leo que está entrando un llamado. Bien. ¿Estaría entrando un llamado? Uh-huh. ¿Estamos listos para atender? Ay, te juro que esto me parece tan tremendo a veces. Éramos tan libres y ahora. Hola. Hola, ¿quién está ahí? Quería comprar el formato de Saturnalia para Japón. Para Japón. ¿Puede hablar un poco más? Se le entiende un... No se le entiende mucho cuando habla. ¿Pero está cansado? ¿Qué le pasa? Represento a Yashida Corporation y queríamos comprar Saturnalia. Bueno, quieren comprar Saturnalia desde Ishiga Corporation. ¿Para qué? Le puedo preguntar, señor Yamamoto, ¿para qué? Yamamoto, ok. Eso fue lo que yo escuché, no sé. Sí, yo también, Yamamoto. Señor Yamamoto. Yamamoto. Le quería preguntar, ¿para qué quieren Saturnalia? ¿Dónde lo quieren usar? Para animación de animales con forma de humano teniendo sexo. ¿Qué? ¿Qué? Creo que dijo para animación de animales, con forma de humano teniendo sexo. Para... No. Saturnalia. Formato. El formato de Saturnalia para... Bueno, no sé. No como bueno, no sé. Vamos, señor Yamamoto, le comunicamos con producción. Usted puede hablar ahí con producción directamente, arregla el tema precio. Pero nuestro productor se murió hace... Sí, pero ahora Leo es nuestro productor. Él ahora le atiende ahí de la cabina. Yamamoto, ¿está ahí todavía? Bueno, ya lo conectamos, lo metimos directo en la línea. Bueno, el primer llamado de la noche... No queda muy claro. Lo cierto es que el primer llamado de la noche termina siendo espeluznante tal cual lo sospechaba. Sobre todo espeluznante. Pero de repente te llama. ¿De japonés? ¿De dónde venía? ¿De Japón? ¿De Japón? Pues de Japón, Yamamoto de Japón. Te llama Moto de Japón y te dice: te quiero comprar Saturnalia para hacer humanos con forma de animal, forma de humano. Para mí quiere usarnos a nosotros, como por ejemplo vos sos una tortuga, yo soy un zorro, por ejemplo, Juanca es un albatros, ¿no? Leo es un cocodrilo, y de repente estamos todos haciendo el programa y de repente nos arrancamos la ropa y estamos todos desnudos y, no sé, se me ocurre algo así que quieren hacer. Cochinano, ¿saben qué? Cochinano. La cochinada no se tranza con la cochinada. Cochinano. Así que llámenos si nos quieren comprar para cosas limpias y con buen olor y con buena bebida. Si no nos compren, ni nos compren, porque tampoco somos... ¿Qué es esto? ¿Qué cerditos que nos vamos a refregar la nariz en el lodo asqueroso de cualquier cochino? No, para nada. Para nada. A menos, no sé cómo estará el tema de la guita. A menos que el pago sea con cajas de Nutella. Sí. Qué feo. Por la guita baila el mono. Qué feos valores. Qué feos valores. ¿Te compraste alguna vez un pack de feos valores? Ya los tenía. Hay una promo. Venían de fábrica. Ah, ¿nunca te agregaste? ¿Nunca te bajaste un plugin de malos valores para tu propio cuerpo? Creo que ya los tengo todos de nacimiento. Wow, bueno. No necesito agregar peores valores a mi sistema. Te ponen una inyección cuando tenés 4 meses y no te das cuenta. Por la uña del de bordo del pie, toda de la mano. Wow, loco, qué buena música, loco. Ah, qué buena música, loco. Conocés al DJ. Oye, ¿vos cuánto pagaste? Yo entré gratis. ¿Vos cuánto pagaste? Para que está subiendo, loco. Loco, no, soy una chica yo. Para que sube. ¿Quién? El DJ, ¿quién? Loco, sube. Pero el DJ está ahí, está quieto. No. ¿Qué está? ¡Ey! ¿Te sentís bien? Era otro personaje que sigue crudo. Personaje como de la noche, como pastillero y como que. Pero bueno. Y no va a decir nada más. No va a decir. O sea, si vas a transpirar, ponete más ropa, no te pongas menos ropa, porque con la menos ropa toda la gente se moja. Y la gente no se quiere mojar con tu cuerpo. Así que si estás sudando, llévate una toalla. Una toalla o una bata de baño. Salí a bailar así. Si no, no salgas a bailar. Y si no, ¿sabés qué decir? Ganaste. Porque ahora yo no salgo por no encontrarme con gente como vos. Ahora, la gente no sale para no pegarse. Eso de ir con la toallita es como del ámbito de la salsa, esa onda. Prefiero. Tendría que haber. Todo el mundo prefiere eso. La música electrónica, como que juega más en la muñequera, que de paso te sirve también para jalar lanza. Eso lanza es perfume. Horrible y a mí. Te va a ayudar un lanza perfume. ¿Qué? Un lanza perfume. Horrible, ¿por qué no se llevan una almohada de ran directamente y le empiezan a. Se van quedando pegados como moscas. Cochinada no. Entonces convengamos, cochinada no. No nos desviemos tanto. No nos desviemos tanto. No quiero asustar a los futuros compradores de este gran negocio, que son 4 pibes muy contentos de estar en la cresta de la olla, haciendo surf por un guiso de lentejas a todo motor. A todo motor. Bueno, y ahora vamos a inaugurar una nueva sección que hasta ahora no la probamos nunca, pero creo que puede ser interesante, en la cual buscamos noticias graciosas en internet. Yo encontré una página que tiene muchas noticias graciosas. Noticiasgraciosas.com. Y nos reímos del contenido, de lo que sea. A ver, Leo, si tenemos una musiquita ahí como para noticias graciosas. Para noticias graciosas, ¿no hay? A ver si tengo yo, ¿qué puede ser? Mientras tanto, yo le puedo recomendar a toda la audiencia que por favor ponga el tema de la apertura de la niñera por lo menos 3 veces por semana. Por lo menos 3 veces por semana pone en YouTube The Nanny Theme Song. Escúchalo. 3 veces por semana. Bueno, ahora sí. Ahí tengo una musiquita para noticias graciosas. Poneme un eco en el micrófono. Noticias graciosas. Ahí va. Decime qué te parece, ¿eh? Intentó vender a su bebé en el aeropuerto. Intentó vender a su bebé en el aeropuerto, pero ¿qué? No, ¿no es gracioso eso? No. Mira, tengo otra. RRPP pagaba para que menores le enviaran fotos porno. Eso es. ¿Qué pasa? ¿No te da impresión un poco que un RPP pague por fotos de menores? ¿Qué es lo gracioso? Ah, claro, son menores. ¿Pero estás seguro que te metiste en la página correcta? ¿Qué estabas haciendo? Sí, pensé que ¿y era... qué? No, parece... A ver, fíjate otra. No puede ser eso. No es gracioso. ¿Cuál es el chiste? Le robó 200 pesos y la obligó a tener sexo oral. ¿Qué pasa? No, tampoco. No sé, a ver, ¿a vos qué te claro, parece? Claro, o sea, sí, sería como una violación, como un robo y una violación después, no sé si es tan... No me parece. Vos fíjate, siempre un poquito pensás, si esa persona es tu amigo, tu mamá, tu bueno, mamá. Bueno, ahora ya no, sí, tenés razón. Yo ya no ¿qué, sé qué si... es lo divertido? Pero qué... Pruebo con una última, no, ya no confío en nada, pero... Balearon a un cura en su auto cuando viajaba con una prostituta. ¡Está así! ¿Sí? No. Oscura. Muy oscura el cura. Demasiado. Esta sí es graciosa. ¿Ese es qué? El ruido de la ambulancia de curas. Los curas tienen su propia ambulancia y llega a recogerlos cuando están baleados. Tiene una campanita arriba. ¡Cura! Y siempre van con tres o cuatro coristas. Ah, suena el timbre, que es lo mismo que es como casi para cura. Este timbre es... ¡Cura! ¡Cura! Bueno. A ver, esperen. Si hay alguno ahí de los muchachos del staff, si pueden abrir abajo. Acá yo necesito saber cosas básicas. El programa es esto. Vos tenés que quedarte conmigo acá. El afuera ya no importa. Está bien. Entonces te pregunto. El cura iba con una prostituta de dónde hacia dónde. Quiero datos. Vamos a decirlo. ¿Qué pasa? Vamos a decirlo eso. El sacerdote Marcelo Lopresti, de 37 años, subió a la mujer en la zona roja de la capital mendocina. Minutos después fue atacado por dos hombres que le dispararon en el abdomen y está internado. Ah, bueno. Mira, ¿y qué tiene que ver la puta acá? El cura iba acompañado en el auto Renault Clio. No les creo nada. Por una mujer que había subido al vehículo en una esquina de las calles José Federico Papá, la madrugada de este jueves. No les creo. Según la declaración de la chica, de la que no trascendió su identidad, Lopresti se acercó a ella en el momento en el que se encontraba trabajando. Se detuvo un auto de color gris, bajo un gordito con bermudas y camisa a cuadros que quería salir, declaró la mujer en la sede judicial y agregó: me pidió que buscara a una amiga. O sea que iba por el triplete, iba al cura. Tenemos... ¡Qué asqueroso! Pero ¿sabes qué? A veces es mentira, a veces... Está un poco acelerada la música esa de... Y bueno, pero imagínate, policía de cura, o sea, acelerada total. ¿Cuánta cocaína puede entrar a un convento corrupto? Muchísima, muchísima. Esa nadie escribió, creo. Ah, mira, como para ponerle la nota de color, una vez hospitalizado, su acompañante fue requisada por la policía y detenida por tener en su poder 2 gramos de cocaína. El cura libre, la puta presa. El cura libre, la puta presa. Bueno, esperemos que esto no pase a mayores. No vaya a ser que te valen el culo. Tenemos un remix en vivo y en directo de la música del noticiero hecha dubstep. ¿De qué noticiero? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero vos? ¿Vos mirás un noticiero? ¿Qué noticiero mirás? ¿Pero qué? ¿Vos no mirás La Niñera todas las noches a las 9? Oh, ahí ¡estás loco! Nos informa Leo que está llegando otro llamado. Tiene un ruido medio raro. Pero bueno, debe ser otra persona queriendo comprar el formato. Vamos a atenderle. Hola, sí, ¿quién está ahí? Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Analia. Ajá. Analia. Sí. Y bueno, y yo quería saber cuánto sale. cuánto sale el formato del programa. Sí. Y mirá, Analía, me dijiste que era tu nombre. Ajá. Analía, mirá, Analía, esto viste que es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Viste que la gente de radio, cuando... La gente de radio como uno, cuando trabaja duro, tiene una voz así, de mucho pucho. Un formato para radio, estamos buscando alguien que... No, pero pará, estoy hablando del celular. Ah, dime. Por favor, apurate. Y, no sé, ¿cuánto...? 2 lucas, 3 lucas, más. No, pará, no lo hablemos al aire. 10 lucas, dice Leo. Por mes. 10 por mes, me gusta. ¿Qué hay, salado? Yo pensé que iba a salir más barato. Pero, 10 pero lucas. ¿Por persona? ¿Cómo por persona? Por cada uno. No, porque... ¿Por persona? Sí, no, porque... Pero en realidad, si compran el formato, no nos necesitan a nosotros. No, es lo sí que... Sí o sí, puede que lo compren para otro país... Y haya versiones nuestras japonesas, como puede ser, como hablamos recién. Sí, pero... Yamamoto. Hola, te quiero comprar, ¿me dejas hablar? Sí, dale, Analía. Bueno, porque te quiero comprar, yo te quiero explicar cómo es la negociación. A ver, dale, Analía. Bueno, es así. Sí, Analía. Yo tengo una marca. Sí. Y lo que yo quiero hacer es contarlos a ustedes, sí, pagarles una sola vez, 10.000 pesos a cada uno, ¿está bien? Sí. Y después yo les copio. Y ya fue. Sí. Y no dicen nada. Sí. ¿Entienden? O sea, yo les pago por la idea y después les copio. Sí. Pero una sola vez les pago. Sí. Bueno, listo. ¿Podemos hacerlo? No nos vas a poder copiar. Lo vamos a... Sí. Analía, sí. Analía, escúchame. Lo vamos a pensar. Agradecemos la oferta. Te dejamos en contacto con producción. Sí, con producción. Y bueno, gracias por llamar. Y bueno, no creo, pero igual bueno, gracias. Se la repierden. Bueno, Analía, gracias. Chau. Chau. Bueno, ahí la dejamos conectada con producción. Desconectada. Para charlar, no sé, no me movió nada. Es muy difícil que alguien te mueva algo, te quieren para sardearte como un trapo de piso. Hasta ahora la experiencia es esa, igual tenemos mucho tiempo, la noche está en pañales. Calle joven. Y bueno, ya la música empieza a impregnar el programa porque se viene el corte musical y voy a aprovechar para echarme un clarín. Ahora volvemos. Pero que la noche está en pañales, ¿qué quiere decir? We'll be right back. Saturnalia, trayéndole el mejor entretenimiento desde 1987. En Saturnalia trabajamos para que usted tenga el mejor entretenimiento al alcance de su mano. Invierta en Saturnalia. Compre Saturnalia. Invierta en el programa del futuro. Saturnalia. Y volvemos del corte para recibir a un conductor que se transformó. Lidia se transformó en Juanca. Juanca está presente, pero elige no hablar. No, sí. Ah. Y qué sé yo. Estuve con los llamados. ¿Viste lo que pasaste? Claro. Sí. El japonés necesita que le hagamos un piloto. Así que vamos a tener que hacer una pequeña un pequeño arranque de Saturnalia en japonés. Claro. Y después la cheta le estaba comentando. Analía. Sí, Analía. Erika Goletti nos pasó un comunicado que también vamos a estar leyendo. Así que eso fue lo que estuve. Bien. Hablando. Está bien. Está muy bien. Está gestionando desde otro lado. Muy bien. Bien, perfecto. Muy bien. Yo sé que jode, chicos. Sé que jode. Sé que es difícil. Sé que es difícil, pero hay que vender. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Estamos todos de acuerdo. Bien, entonces. Va. Vamos a hacer el comienzo en japonés. Sé que cuesta, pero pagan en yenes. ¿Sí? Pagan en yenes. Yo me vendo, acá me vendo. Vamos. Aparte, hoy en día uno puede aprender japonés en un tutorial. ¿Cómo aprendimos japonés? Con un tutorial. Hay tutoriales. ¿Qué hay un tutorial? Entonces, pongámonos de acuerdo. Ellos querían un piloto. Un piloto, pero necesitan para arrancar. ¿Lo hacemos con el concepto que nos tiraron de los animales y eso? ¿O lo hacemos como lo hacemos siempre? Nuestro estilo. Nuestro estilo. Nuestro estilo. Dale. Saturnalia. Leo, ¿tienes la intro de Saturnalia por ahí? Ahí va. Vamos a grabar ahora en vivo un piloto para el mercado japonés. Bueno, Leo, grabalo, que se lo mandamos ahora en punto MP3. Se lo mandamos al toque. Prepárense. El momento más importante de tu vida. Dale, que lo vendemos. Okay. Es el piloto. Dale. Lo voy a poder hacer bien, sí. Sí. Dale. Saturnalia, Dugura, Dugura, Kuzura, Lydia. Anya, Lydia, Nima. Anipo, Anima, Nima, Anima. Gross, Juanca. Arigato, Kakamasai, Tikinuna Shati, Saturna, Sisla, Tigsa, Ishkimirase, Planeta, Kabison, Tashino, Tor. Anya, aquí son las manchanas. ¡Sáquenlo allá! Yo creo que eso es suficiente. Imprime. Muy arriba, por ser japonés, muy arriba. Imprime. Sale. Listo, bueno, ya le enviamos el correo al señor Yamamoto. Y los vamos a mantener al tanto durante el transcurso del programa sobre si vendemos el formato a Japón o si lo vendemos a esta chica Analía o al que quiera llamar ahora al 568-4747. ¿Qué les parece? Muy bien. No te sientas discriminado por tu condición, ni de gordito, ni de pelirrojo. Por favor, no tengas miedo. Si sos petizo, llámanos igual. Nosotros acá te vamos a tratar muy bien. Si sos petizo, te damos permiso. Que llamen los petizos también. Pero acá claro, no hay discriminación. Entre bueno, la otra, yeah. La cheta. Sí. Nos Analía. Pasó un comunicado. Analía. Analía Gorilletti. Gorilletti. ¿Gorilletti es el apellido? Sí, Analía Gorilletti. Nos pasó un comunicado, por favor, presidente. ¿Lo ponemos? Por dale. Favor. Vale. Es medio espacial el comunicado. A ver. Este es un comunicado. A partir de la nueva ley de medios declarada. Del nuevo Ministerio del Nuevo Hablado. Comunicado a la generación de las redes sociales del reemplazo de términos. Con ustedes, la ministra del Nuevo Habla, la licenciada Coriletti. A todos ustedes me dirijo con el fin de hacerles llegar la certeza de que para las nuevas generaciones será indispensable abandonar el uso de la palabra te banco. Son dos palabras diferentes, lo sé, pero juntas han destrozado una nación completa. Deberá dejarse de lado, pues, totalmente el uso de estas palabras y así decir: te sostengo, te sostengo, te sostengo, como un lema, como una forma de vida. Te sostengo, querido ciudadano. Te sostengo, querido escucha. Te sostengo, querido radiolocutor. Ese fue un comunicado del Ministerio del Nuevo Hablar a las generaciones de las redes sociales. Fin del comunicado. Argentina, un país con una eslogan. Genial, bueno, muy es... poderosa. Muy ese poderosa. Medio tendencioso lo que nos hizo pasar esta mina. ¡Guau, guau! Sí. Medio de arriba. Yo la banco. Digo, yo la sostengo. Yo claro. Me quedo con Japón, Panchenes. Yo me quedo con la sostengo. Igual tiene sentido esto de te banco. Como que banco no, suena no. Muy a banco no de plaza. Pará, pará. Te pusieron en el banco. En cambio, te sostengo, yo no sé, me imagino unos testículos que están paspados, que están colgando en el aire, sí. Y una mano de repente de abajo, que podría ser bien, ¿sí?, la campaña publicitaria para esta pauta. Una mano de abajo que los sostiene y los acongoja. ¿No? Sí. No sé, también, estoy inspirado por esto que acabo. Sí. ¿Cómo no uno está inspirado? Claramente inspira muchísimo. También te sostengo. Te sostengo el pelo, amiga querida. Cuando vos vomitaste tan fuerte, cuando teníamos 3 y tomamos tanto semen de pitufo, te sostengo el pelo. Sí. Ciertamente da que hablar y genera una polémica. Lo que están proponiendo es... Sí, un cambio. Yo te sostengo, lo sueno como más... estoy con te sostengo. Me suena más como aerodinámico. Te sostengo. Tipo ventoso. Te banco es feo. Es feo porque el banco es feo. El banco... Oh, tranquila. Te sostengo. Desde ahora es ley. Te sostengo. Se terminó, te sostengo. Sí, un toque. Si no, vamos a tener que... Estamos... Bueno, bien. Decidido. Sí. Hemos hecho un buen trabajo. Yo ahora lo mando. Hablo. Bueno, fíjate. Esperemos que se pasa. Venda. Hay que vender. Pasa. Hay que vender, Los dejo. Hay que atender una persona. Ya, es urgente. Sí, hay que atender una persona. Dice Leo ahí que está entrando un llamado. Uh-huh. Yo todavía no lo escucho. Ah, mira, justo entra. Uh-huh. Tal vez sea otra persona que quiere comprar el formato. Ay, a lo no mejor lo alguien tiene algo para decirnos de todo esto. Por fin, de devolución. Por fin. Bueno, a ver. Ahí estamos. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, chicos? Sí. ¿Quién habla? Sí, Saturnalia. Ajá. ¿Quién habla? ¿Quién sos? ¿Qué tal? ¿Qué? Mi nombre es Marcelo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo está todo eso? Pues sí. Bueno, Marcelo, ¿sos de Rosario? Sí. Con respecto a lo que ustedes creen de la ley de medios. Sí. ¿Qué te parece que creemos? Es todo mentira para mí lo que ustedes creen. ¿Qué, para vos te estamos jodiendo? No, se están jodiendo ustedes. Disculpame, flaco, ¿vos te pensás que esto es una joda? ¿Pero vos te pensás que esto es una broma? No. Ah, entonces, ¿para qué? Entonces, está bien. Me están jodiendo igual. Ah, no, bueno, un poco, a veces. Flaco, ¿a vos te parece que estamos jodiendo? Perdona, pero vos me decís eso y te acabas de reír de noticias. No, tenés razón. Tenés razón, Marcelo. Profundiza, te seguimos. No, no se engañen. Te sostenemos. No se engañen. Es mentira la ley. ¿Qué? ¿Qué? No van a poder venderse a Japón, como están diciendo. ¿Por qué? No van a poder, o sea, son muy chicos. Ah, nuestro programa es muy chico, vos. Claro. ¿Y vos cuánto medís? ¿Y tu programa qué grande? ¿Qué? Tipo, loco, me está haciendo calentar este tipo. Pero a ver, vos quiero saber eso, por favor, déjame. ¿Cuánto medís? ¿Tu estatura? ¿Tu estatura? 1.54. ¡Claro! Mira. ¿Qué pasa? Complejo de Napoleón si los hay. Complejo napoleónico si los hay, chabón. Mirate en el espejo. Pero mira en el espejo, eso de mierda. ¿Y yo quién soy? No, pará, disculpa, no se apagó. ¿Sabés cómo te muerdo los huevos? Mirá. Rescátense, muchacha, no quería armar. Rescátense. Está bien, nosotros estamos jodiendo. No van a llegar a la libra, fija por. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Es una joda. No, Marcelo, esto es... Marcelo, chao, Marcelo. ¿Se cortó? Ajá. Bueno, viste que la gente... La gente, la pluralidad que se da... La gente es, llama... Es fundamental para que se organicen. Así que perfecto. La gente llama y hiere. Eso es lo que hace la llamame gente. Llamame y herime que me encanta. Vamos a un corte musical y volvemos. Pero... Claro. Producción en vivo indica que el mensaje lo... Hola, con el lote 14. Necesito comunicarme con el lote 14. Ah, oh, me he ocupado. Boulevard Consumo, ¿y qué? Le doy una última oportunidad. Le dije, entre Pileta y Palmera. Yo le dije que eran paralelas. Me pasaron una versión vieja del plano. Usted no es de aquí. Le va a caer una bomba al mentira, lote 14. Señor, mentira, tenemos muchas amenazas. Por favor, tome conciencia. Quiero advertir a la gente que vive en esa casa. Voy que a se ha calculado la caída del proyectil. Escúcheme. Se van a morir. ¿Qué? Lote 14 ya. Está bien, señor, está bien. Está bien. ¿Hola, con está... el lote 14? ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Lote 14? Sí. Mira, te estoy llamando. Hemos calculado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién sos? ¿Quién habla? Salí de tu casa. Un proyectil. Proyectil. Va a caer en tu casa. Salí de tu casa, lote 14. No, Dolores, Pilar, Ana Juana y Anacleta y... Martincito y Darío, por favor, todos salgan del lote 14. ¿Tienen motos de agua? Tenemos todo. Sáquenlas, se inunda todo. Saquen sus motos de agua. Traigan la del pequeño Jimmy. No te olvides el No olviden la del pequeño Jimmy. No, por favor, pequeño Jimmy, las Reebok. No te las olvides. Señora. Sí, señor, por favor, muchas ¿tienen gracias. Tienen iPads. Muchísimos, uno por cabeza. Llévenlo, son imprescindibles. Pero salgan ya del lote 14. Lote 14. En las medias, todos los iPads en las medias. Corran, corran, corran. Pequeño Jimmy. El pequeño Jimmy se lleva su moto de agua. Porque dentro de 5000 años, Rosario se va a inundar. Pequeño Jimmy. Y así comienza la película de Pequeño Jimmy. ¿Qué quieren ustedes aquí? ¿Qué? Somos los piratas del río. ¿Y tú quién eres, gordito? Pequeño Jimmy, bajo estas aguas antes yacía una ciudad llamada Rosario. Había muchos boludos y muchos programas de radio. Pequeño Jimmy. Abuso. Ha llegado. Abuso. Eso se llama abuso del pequeño Jimmy, pero está buenísimo. Pequeño Jimmy. Paren, paren. Mientras acá nuestro conductor hace un último intento de un llamado al exterior, yo les quiero contar una carta que nos ha llegado de un oyente. No. Oh, te puedo creer. Justo. Joder. Justo. Joder. Ahora. Ahora. Si querés ingresar inmediatamente, sin casi ya, visita 1. Si querés ingresar y ya tenés casi ya, visita 2. Para a continuación deberás grabar tu presentación personal. Para eso dispones de 30 segundos. Comenzá a grabar después de oír la señal sonora. Al finalizar de grabar, pulsá cualquier tecla. Visita 0 para continuar. Después la señal grabe el mensaje y ella hace así, lo ve y toca un botón. Para continuar, si querés escuchar tu presentación, presiona 1. O si querés regrabar tu presentación, visita 2. Comenzá a grabar después de oír la señal sonora. Al finalizar de grabar, pulsa cualquier tecla. Hola, mi nombre es Daniela. Soy del centro de Rosario, soy muy linda. Soy pelirroja, ojos entre verde y marrón. Y bueno, yo básicamente quería a alguien que gane más de 10.000 pesos. 10.000 pesos. Yo creo que en Rosario con 10.000 pesos por mes se puede vivir un poco bien. Mis necesidades son básicas. Pan Fargo. Necesitas 0 para continuar. Si querés escuchar tu presentación, presiona 1. O si querés regrabar tu presentación, visita 2. No. Pero...

Perdóname, boluda. ¿Me podés comprar una sonerita que vi? Sí, boluda. Gracias. ¡Boluda! Te amo. ¡Te amo, boluda! ¡Ay, cómo te quiero, boluda! ¡Como un boludo! Vení a la ciudad del Carlito, el pingüino, el vino tinto. Vení, que tenemos un sabor a la parrilla riquísimo para comer con vos junto al río Paraná. Acércate a mi ciudad, la ciudad del boludo. Si no sale lo de Japón, parripollo Saturnalia, ya está todo hablado. Parripollo Saturnalia, haciéndose cámara lenta. Parripollo Saturnalia, despierto en cámara lenta. Con fritas sale mal lento. Bueno, no solo falló el objetivo del programa, que era vender nuestro formato al exterior. Una vez más, que una ahora vez más. Le debemos guita. No hay dinero. Ahora le debemos guita a Valeria Lynch por haber cantado una mínima porción de su tema. Las bolas de Tenés Valeria. Razón, Torro acá me acaba de llegar un WhatsApp. Le estamos debiendo por contabilizado, según el ente que regula eso, 30 segundos del tema. ¿Qué? Pero así que ponemos 5 pesos cada uno. Bien, y aparte que ya lo pagamos, ya lo podemos usar cuando queremos. Despacito, suavemente, vamos a engamar lento. Señora. Parripollo Saturnalia, con fritas sale más lenta. Claro, las fritas te tardan 10 minutos más. Claro, con fritas. El pollo está ahí, pero la frita tarda. El parripollo es pollo en serio. O sea, pasá, pollo, sigue, pollo. Pollo. No te preguntan qué querés. ¿Qué querés? Saturnalia, pollo. Saturnalia, papá. Yo, rilla, parrilla, pollo, silla. Parrilla, pollo, silla, la silla. En Saturnalia. Pedí por silla. Parripollo Saturnalia. Venga a la parrilla en silla de silla. En la cima de las ardillas. Villa. Yo quiero saber del registro nacional del sándwich. ¿Dónde está el registro nacional del sándwich o minuta? ¿Cómo hago para registrar mi minuta? Milanesa la silla. ¿Cómo? ¿A dónde voy? Averigualo. ¿Pueden llamar a este momento al gobernador? La veo complicada. ¿Dónde voy al registro nacional de sándwich o minuta? ¿Quieren que nos vayamos con alguna música loca que ponga Leo? ¿Cantamos arriba? ¿Realizamos algo? Vamos a hacer un... Para cerrar con el remix del programa. Un remix del programa para empezar hoy. ¿Con qué arrancaron? Remix. Fue Saturnalia 26. Día, Juan Castor, esperando Leo Walsh. Los dejamos hasta la semana que viene. No. ¿Qué tal? ¿Soy yo? ¿Comprar? ¿Formato? ¡Hola! ¡Cay su! ¡Chiquitimo! Lote 14 Saturnalia. Hola, mi nombre es Marcelo. Un poco una mina que me agarre la pija, que tenga las tetas bien duras para chupar la concha. ¡Ah! ¡Traiga el labrador! ¡Benji! ¡Cata! Sí, esta era la motolancha. La motolancha de Jimmy. ¿Cuántos hay para leer probar en esta noche? ¿Cuántos han desaparecido? Por favor, este country no es un chiste. ¡Corte el teléfono, vieja loca! ¡No te sostengo más! ¡No te sostengo más! Sosenene. Esto es el Sosenene. ¿Sosenene es el rato? Sostené un segundo. ¿Podés parar un poquito? Tranquila, yo te sostengo. Bueno, y se fue a vivir con el hermano. Y el hermano lo resostenía porque, bueno, estaba con laburo, entonces... Sí, igual ahora así me tengo que poner un sostén. ¿Tenés talle 4? ¿Sostén talle 4? Yo te digo esta del quinto. ¿Tenés un banca de tamaño 16? Acá tenés un banca de tamaño 16. Yo quiero un lote 14.